ONG Usui. Una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Entre Dimensiones, un programa dirigido por Víctor Haas, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. Viaje a lo desconocido. Ante ti se abre la puerta a ese mundo del misterio y de lo paranormal. Aquí y ahora comienza Entre Dimensiones. Pues aquí ahora comienza el último programa de la temporada de Entre Dimensiones. Javier Mauri, buenas noches. Pues muy buenas noches, queridísima compañera. Efectivamente, aquí ya ponemos punto final a esta temporada tan apasionante, tan llena de programas, de información, de hechos paranormales, de misterio, de enormes misterios y de preguntas sin resolver. Auxiliadora Lineros, muy buenas noches, compañera. Hola, muy buenas noches a todos. Hola, Javier. Interesante la temporada, la segunda temporada ya. La segunda temporada. Y a primeros de octubre ya comenzaremos la tercera. La tercera temporada, interesantísimos pues temas y todo. Arrancábamos esta temporada con un programa, el 18 de octubre. Comenzamos con otro. Este es el programa número 3 que hicimos de Entre Dimensiones, y fue un programa especialmente interesante porque fue una de las primeras veces que abordamos el tema de los vampiros, el vampirismo. Y estuvimos comentando un poco los tipos de vampirismo que había, el mito del vampiro, su presencia en el cine y bueno, también acabábamos hablando de que existía una enfermedad que era muy semejante a lo que se describe de esto. ¿Qué opinas tú de este programa y sobre el tema que estuvimos tocando, Ausi? Muy interesante porque a veces parece leyenda, pero todas las leyendas tienen muchísimo de realidad. Entonces, a veces la inflamos, es verdad, se inflan por las películas, ¿no? Se mete ahí una cuña muy interesante de cosas extras, pero la verdad que es interesante porque son temas que han pasado a ser leyendas, cuando nos damos cuenta que en la realidad todavía existe, y además esa curiosa enfermedad, que de ahí pienso yo que puede deducirse el vampirismo casi principio, al empezar, el principio de esto, supongo yo que sería unas personas que tenían esta enfermedad no diagnosticada, claro, y empezarían así, comiéndose uno a los otros, o comiendo, no sé, no estaba allí ni quiero estar, ¿eh? Pues en este mismo programa, en su segunda parte, estuvimos hablando también de un tema también interesante, y antes pues escuchamos ese reportaje en audio que nos mostraba nuestra compañera Sara Vargas, la Dama Blanca, y acto seguido pues entrábamos en otro personaje de terror, esta vez real, como fue pues un célebre asesino y ladrón de tumbas, como fue Edward Theodore Game, que nació en 1906. Era más conocido como el nombre de El Carnicero de Plainfield, y se crió pues en las afueras de este pueblo, en el estado de Wisconsin, y tuvo una infancia verdaderamente dura. Su padre alcohólico pues no le daba más que palizas, y su madre, que poseía pues fuertes ideales religiosos, también fue impregnada su mente por estas rigurosidades religiosas, y le llevaron a despreciar su madre a los hombres y ver en las mujeres el vivo retrato del auténtico pecado. Fue un tremendo asesino en serie hasta que fue capturado. Por desgracia, existen en la historia de la humanidad y en la historia de los diferentes países pues diferentes monstruos, entre comillas, que nos han hecho soñar y nos han hecho tener pesadillas. ¿Cuál es el que más te impresionó a ti de todos los que has conocido, Auxi, especialmente aquí en España? Pues la verdad, si te digo, me impresionan todos, porque cada uno en su categoría te hace una vivencia diferente. Son temas puestos en la realidad, reales, que te hacen como si fuera ciencia ficción, como si son películas, no son reales. Entonces son tan escalofriantes, cada uno en sus circunstancias diferentes, que es difícil elegir uno. Tú has elegido uno que está muy bien, pero yo me quedo, por ejemplo, con el que hacía manteca de la piel de los niños, y de eso, impresionante, ¿no? El que mantecas. Sí, eso me impresionó. Esa es la España profunda, que tantas historias negras y tantos crímenes y tantos asesinos pues ha dado, esa España profunda. Bueno, pues seguíamos la andadura en Entre Dimensiones, y el 8 de noviembre pues se grababa pues otro programa, esta vez dando paso al tema de los sanatorios y de esos hechos paranormales que suelen ocurrir en estos lugares donde han albergado tantas historias de enfermedades, de muerte, de sufrimiento, de dolor, como era el sanatorio, hoy abandonado, el hospital de tórax en Tarrasa, en Barcelona, y también otro sanatorio también famoso, esta vez en los Estados Unidos, el de Waverly Hills, situado en la ciudad de San Luis, en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Ambos fueron grandes sanatorios para tratar una enfermedad en común, que era la tuberculosis, y en ambos hubo historias de muerte, de tristeza, de incluso fantasmas. Esto fue el día 8 de noviembre, donde se grabó Entre Dimensiones, y la historia de los lugares donde han acontecido hechos que de alguna manera quedan impregnados por esas historias de dolor, de terror incluso, que se siguen produciendo después de muchísimos años, incluso estando el inmueble cerrado, ¿no, Auxi? Pues sí, eso es un tema muy importante que yo siempre lo tengo en como unos deberes que no he hecho, unos deberes que están ahí pendientes, porque yo creo que una vez que nos metemos en este mundo, debe de haber alguna solución para trasladar esas almas que están ahí atrapadas. Creo que deberíamos de tener el suficiente entendimiento y sabiduría para intentar que estas almas que están atrapadas dejen de estarlo. Yo me da mucho miedo, mucho terror, ¿no?, estos temas, porque lo he vivido muy profundamente, pero creo que todos los que estudiamos la paranormal, todos los que tenemos un pequeño don, en vez de estar separados, porque es un, como te digo yo, es uno de los gremios que más separados estamos, digamos, los que tenemos los dones. Más divididos. Más divididos. No nos llegamos a asociar. Si este gremio se asociara e intentara hacer el bien, yo pienso que la Tierra tendría más oportunidad de seguir para adelante en todos los sentidos. Y estas personas que están atrapadas, pues la verdad que son almas que están ahí, que yo siempre he dicho, es mi labor, pudiera hacer algo por ellos. A veces me han dicho que no es mi labor. Otras veces me han dicho que sí, me han mandado unos deberes. Pero sé que soy un poco miedica y los que me rodean, pues tampoco me ayudan a poner mi grano de arena más grueso a la hora de liberar esos espacios, ¿no? Yo pienso que el equilibrio volvería un poco más a esos entornos y a este planeta si ayudáramos a esos espacios a liberarse. Has comentado ahora mismo el tema de espacios liberados. Bajo tu punto de vista, ¿por qué esos lugares se quedan impregnados de esa energía y se manifiestan a lo largo del tiempo, incluso una vez que el antiguo edificio ha desaparecido, o la casa ha desaparecido, en este caso un edificio de un sanatorio, se edifica un nuevo, pero siguen los fenómenos? ¿Por qué se quedan como anclados ahí? Ahí entramos ya en otro tema, en los temas de los diferentes, se me ha ido, lo tenía ahora mismo, espacio en el mismo espacio, ¿no? Entonces, siguen estando porque hay varias realidades en el mismo punto, digamos, y ellos no encuentran otro camino. Es como si a ti, si tú eres un niño pequeño, te dejan encerrado en una casa y no sabes abrir ventana ni puerta ni nada, porque eres tan pequeño que ni alcanza ni sabe. Entonces te quedas ahí, eternamente ahí, hasta que vienen tus mayores y te abren. Yo cuando era pequeña me dejaron encerrar en la casa y no sabía abrir las puertas, pues estaba un poco desorientada, ¿no? Yo me pongo en estos seres que ignoraban que hay otros lugares donde ir después de desencarnarse el cuerpo de la vida, del alma o del espíritu. Y están ahí atrapados pero por eso, porque no les enseñaron, no aprendieron a que hay otros lugares para cuando uno ya no tiene cuerpo físico. A mí me enseñaron en ese momento una vecina, oye, tira de la tranca para arriba, tira de las dos puertas a la vez para detrás. Yo abrí la puerta. Pues yo creo que estas personas están ahí necesitando eso. Alguien que le diga, oye, mira ese punto de luz, oye, mira que hay otros planetas, mira que hay otros planos donde tú puedes levitar de otra manera, ser más feliz, encontrar lo que te falta, tu evolución, que no es para quedarte ahí eternamente bloqueado. Tienes que seguir esa evolución, porque la vida nunca se acaba. La vida se va cambiando de cuerpo. Incluso yo que creo en otros planetas, creo que hay otros planetas donde la vida es más rústica que nosotros, y otros que son más elevados, más inteligentes. Entonces es un lugar de tránsito la Tierra, el otro planeta, que no sé cómo llamarlo, entre comillas, pues igual el alma tiene que ir evolucionando y no quedarse en el mismo plano. O sea que, bajo algunas circunstancias que desconocemos, estas energías, por llamarlo de alguna manera, yo le llamo energía, tú le llamas alma, el concepto casi lo de menos. Sí, es lo mismo, casi. Son energías que no saben cómo salir de esa realidad a la que en vida estuvieron y no saben cómo seguir evolucionando y no saben salir de ese lugar. Exacto. No saben por su, digamos, creencia, o porque en aquellos momentos estaban tan mal que lo llevaron ahí prometiéndole una sanación y una salvación. Entonces ellos piensan incluso que todavía están encarnados, que todavía tienen cuerpo, o que es ahí donde tienen que estar esperando esa sanación, esa salvación. Y siguen esperando ahí. Tema sin duda interesantísimo. En fin, vamos a seguir andando. El 25 de octubre pues se grabó otro interesantísimo programa de la mano de Víctor Haas y de todos los compañeros, Susana Lladó, contigo también, Auxi. Sí. Y estuvimos hablando sobre la maldición de algunas películas, de algunas películas famosas, como algunas películas que se realizaron, pues sus personajes tuvieron problemas, algunos de ellos desencadenando en muertes, películas como El Exorcista, películas como Poltergeist, que de alguna manera quedaron esas muertes en accidentes, otras en enfermedades, muertes también bastante seguidas de no de uno ni dos, sino varios protagonistas. Y esas películas quedaron marcadas como películas malditas. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Pues mi opinión es la vida misma. Porque en la misma vida siempre hay alguien que dice, esta familia está agafada. Todas las enfermedades son para ellos. Esta familia nunca va a levantar cabeza. Es la realidad. ¿Qué pasó en estas películas? Pues que tocamos temas tan profundos, a lo mejor sin pedir permiso, al calma, ¿eh? Entonces tocamos el calma, el destino, lo cambiamos, nos entrometemos en él sin pedir permiso, sin que nadie nos diga puedes, pero hasta aquí, y avanzamos a veces a ciegas, y claro, tocamos los puntos estos que el calma se lo cobra. En esta ocasión ya está escrito en la historia que o muchas desdichas, muchas desgracias, o incluido la muerte. Eso pasa también en la realidad. La realidad, hay personas que son maldecidas porque han hecho mucho daño con maldad, porque se hace daño sin querer y se hace daño queriendo con maldad. Entonces eso lo tienes que pagar de alguna manera. No se sabe nunca cómo, ni cuándo, ni dónde. Hay gente que dice que el karma lo tienes que volver de alma, que lo que hacen mal de alguna manera se te devuelve de alguna forma para contribuir a contrarrestar el mal que hiciste. Es tan personal cada circunstancia y cada momento y cada tema y cada persona que no se puede ampliar sin en una respuesta un poco abreviada, ¿no? Entonces yo sé de personas que en cosas pequeñas han roto el dalma, lo han convertido calma, pues haciendo grandes bienes. Por ejemplo, personas muy ricas, que tenemos los santos a montones, San Francisco de Asís. Tengo entendido, si no me equivoco, San Francisco Javier. Uno de ellos era muy rico, dejó todo a los pobres y se convirtió en un fraile con los mínimos de ropa, rezando ahí en un habitáculo. Creo que era San Francisco Javier, ¿no? Uh-huh. Que incluso llegó a ser tan bueno que hay un rosal que perdió las espinas por hacerle daño al santo. Entonces hay tantas cosas buenas que podemos hacer para calmar y para cambiar lo malo que hemos hecho. Lo que pasa es que a veces lo hacemos y a veces pues es tan bueno, tan atractivo, ¿eh? La otra vida, la de llevar buenos ropajes, buenos vehículos, buena vida. No pensamos en romper ningún calma porque a lo mejor ni lo sabemos. Yo no lo sé. Yo muchas veces digo, la enfermedad que tiene mi animalito, ¿puedo hacer algo por aliviarlo? Y a veces me han dicho que sí, otras veces me han dicho, es su vida, es su destino. Entonces, hay que tener unos guías, que algunas veces no sé ni de dónde vienen, porque apenas se comunican con respuestas, que a veces pienso que vienen de otros planetas, su energía. Y a veces hay que preguntar cada proyecto y cada momento, y como cada enfermo tiene una cura, si es que la tiene, o una medicación para aliviar. Y así vamos evolucionando las energías, pues eternamente. Esto es como una cadena, nunca se acaba. Cuando uno hace un programa de radio y lo y lo diseña y lo estructura, es porque ahí quiere contar historias. Yo sí. Creo que hacer radio no solo es informar, es contar historias. Sí. Es como una película, es como escribir un libro. Claro. Necesitas contar algo, sí. Algo que está pasando, algo que está por pasar. Y en Entre Dimensiones siempre hemos hecho un esfuerzo en hacernos eco de esos mitos, de esas leyendas urbanas que están lejos de nuestras fronteras, pero que no por eso dejan de ser menos ciertas y menos realistas. Y en este mismo programa que estuvimos hablando sobre esto que tú estás comentando, sobre las películas malditas, sí. Hicimos la segunda parte después del reportaje en audio de nuestra compañera Sara Vargas. Estuvimos hablando de un mito muy popular en México, al otro lado del Atlántico, pero es tan popular que eso arranca de una historia real, de la cual se ha hecho una película actualmente, que se aleja bastante, por lo que he podido ver, se aleja bastante de lo que es el mito mexicano de La Llorona. Ah. Es una señora que pierde a sus hijos, que se les ahoga, y esta mujer, pues, al cabo de los tiempos, de los años, pues se sigue escuchando ese lloro, esos gritos de dolor por haber perdido uh-huh. a sus hijos. Y yo, curiosamente, he estado hablando con personas que conozco en Nuevo León, en el estado de Monterrey, y hay gente que la escucha realmente. O sea, que es un mito que al siglo XXI arranca de un hecho real, pero que esas extrañas no se le suele ver nunca en la película que se ha hecho, evidentemente mucho más comercial, pues si se ve únicamente se le escucha. Bueno, pues hay gente que escucha esos lamentos. La Llorona. ¿Qué opinas tú de esas historias, de esas leyendas urbanas que arrancan de hechos reales, pero que a lo largo del tiempo se constata a través de testigos que esos hechos se siguen produciendo? ¿Qué es lo que opinas tú, Gausi? Pues a ver, ahora voy a decirle a las madres, si ella perdiera un hijo, ¿no lo estaría buscando eternamente hasta encontrarlo? Esa es la respuesta. Luego, hay personas que se perdonan porque ha sido un descuido o porque ya han cumplido su etapa, y hay otras que se quedan eternamente, quizás a lo mejor, para que las madres o la humanidad nos sirvan de ejemplo. Yo tengo, si me permite, una historia de una francesa que perdió sus hijos en la guerra y me vino a mí un día. Yo era la primera vez que me sucedía esto. Yo pensaba que estaba loca, porque yo sé español y poquito, y empecé a hablar francés fluido y estupendamente. Tenía una pareja en aquella época y alucinando me ayudó un poco a conectar con este ser, y venía buscando sus hijos desde la guerra de la guerra de los franceses tan grande que tuvo, pues no sé si era con Inglaterra. Y entonces nos contó a dura y a madura y a barranca, un poco francés que es chapurreado, un poco entendía él, otro que a mí me venía, que había perdido los hijos en la guerra y lo estaba buscando. Entonces se le informó que aquella guerra ya había acabado, que sus hijos estarían en otro lugar y que por mucho que ella lo buscara allí, no lo iba a encontrar. Entonces ella dijo que si podíamos ayudarle a encontrarlo en otra dimensión. Evidentemente yo caí de rodillas y digo, Dios mío, trágame tierra, ¿qué hago yo ahora? Pues bueno, de esto, que como yo tengo esos guías que me iluminan, pues empecé a rezarle a San Miguel Arcángel, que todo el mundo sabe que va con los elevados, con los resucitados, a la Virgen del Carmen, que yo la tengo como si fuera mi abogada, mi guía en estas cosas que nadie sabe nada y yo menos aún. Y en esos rezos me dijeron que, bueno, que hiciera una serie de rezos y una serie de cosas, que ya ellos se encargarían en poner en contacto a esta madre con sus hijos. Y terminó hablando en español, en castellano, clarito. Decía, muchas gracias, Mari, buena. Y lo dijo tres veces, como suelen pasar en estas cosas. tú malo, le decía a la persona que había sido un poco grosero con ella, porque creía que era yo, que estaba un poco desvariando, y claro, la otra persona pues había agitado mi cuerpo y ella estaba dentro, ¿no? Entonces había sido un poco imprudente en este caso, ¿no? Ignorante de lo que estaba pasando, y ella le decía a mi amigo que él era malo y que yo era buena. Pero claro, luego se aclaró todo y todos están felices, y no he sabido más de esta francesa. Muy bien, pues vamos a poner algo de nuestra cuña de patrocinador de publicidad en 21 segundos. Regresamos. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Y a continuación vamos a poner un audio que ya es habitual de nuestra compañera Sara Vargas, y enseguida continuamos con este repaso de lo que ha sido la segunda temporada de Entre Dimensiones. Adelante. Es una siniestra casona de aspecto lúgubre, ubicada en Santiago de Chile. Se encuentra muy relacionada a mitos urbanos por la presencia de espíritus y fantasmas. La mítica casa embrujada de Ñuñoa, ubicada en Chile, en las esquinas de la calle Avenida de Grecia, San Eugenio y Mata Oriente, era reconocida por su imponente estilo arquitectónico, pero de aspecto tenebroso y mal cuidado, donde los vidrios rotos y el tono gris de las paredes ayudan a sentir recelo y escalofrío con tan solo pasar por su acera. La casa consta de 3 pisos y 30 habitaciones, 5 cocinas y 7 baños. Fue construida en el año 1915 por la familia Suárez Mújica, y hasta hace poco más de una década vivió allí doña Elvira Suárez de Mújica, nieta del primer propietario de la mansión. La mujer falleció y la propiedad pasó a manos de sus 7 hijos, quienes prefirieron no residir en ella y dejarla a cargo de la corredora Charles y Aubrey. Según los vecinos, allí se escuchan gritos, cosas que caen y se ven siluetas deambulando por la casa durante la noche, aunque ésta se encuentra totalmente deshabitada y en ruinas. Se ha contado que en esta casa sucedieron hechos que quizás sean la causa de los fenómenos que allí ocurren. Se dice que uno de los últimos propietarios de la casona se enamoró de una de sus empleadas con la que tuvo un hijo. Al enterarse su esposa de la infidelidad, envenenó a la criada y a su pequeño hijo, lo que provocó el suicidio del dueño de la casa. En el año 2005, la casona ya desocupada quedó parcialmente destruida por un incendio. El fiscal Carlos Gajardo, adjunto de las comunas de Ñuñoa, Providencia y La Reina, explicó que el siniestro que afectó a la casona posiblemente es de carácter intencional, ya que se descartó una falla eléctrica. Testigos dicen haber escuchado campanadas celestiales al surgir el fuego desde la torre. En el lugar se ha querido construir un centro comercial. Los obreros que comenzaron a construirlo han reportado varios sucesos extraños. Escuchan voces y herramientas que se mueven solas o desaparecen del lugar para luego aparecer en otro sitio. Muchos aseguran que, a pesar de que la vieja casona de Ñuñoa ya no existe, las 3 almas en pena de los muertos continúan deambulando por allí. Bueno, pues después de este interesantísimo, como no puede ser de otra manera, reportaje sonoro de nuestra compañera Sara Vargas, vamos a ir conectando con nuestro compañero y director de este programa, Víctor Haas, que lo hemos secuestrado literalmente a través de las ondas mágicas de las nuevas tecnologías para poderlo traer aquí, y vamos a ir comentando con él pues algunas cuestiones también, impresiones suyas, que son también pues de sumo interés para ir cerrando esta segunda etapa de Entre Dimensiones, que no va a ser sino el principio del origen de una tercera temporada. Compañero Víctor Haas, muy buenas tardes. Muy buenas, amigos, ¿qué tal estamos? Pues mira, compañero, aquí estoy con Auxi, estábamos comentando algunos programas que hemos hecho, los programas de arranque de esta segunda temporada, hemos estado comentando varios, el vampirismo y tal. A ti, como director de este programa, ¿cuál es el que más trabajo te ha costado realizar, hacer? Pues para mí, sin ninguna duda, más que nada por lo crudo además que tenía el tema del exorcismo de Emily Rose, ya que es un tema que además a mí, de algún modo u otro, me toca la fibra muy sensible. Porque además veo que es un caso, como comentamos además también con el compañero Misa y tal, sí, en el que hay un poco de todo. Se mezcla la lucha del bien contra el mal. Ya recordamos también cuando hablamos de los exorcismos, etcétera, ese esfuerzo pues que se tuvo con un exorcismo. Y desde luego a mí es un caso que siempre me ha tocado la fibra sensible, y desde luego esta temporada ha sido desde luego increíble haberlo tocado. Porque y la temporada que viene pues seguimos indagando tanto el compañero Misa como yo, a ver si podemos dar algo más del exorcismo de Emily Rose. O sea, Emily Rose no, perdona, eso es la película, el exorcismo de Annalise Michel. Sí. Recordado basado en la película de Emily Rose, aunque realmente la película, como pasa muchas veces en todos estos casos, no tiene nada que ver con lo real, un poco. Pero desde luego es un caso que sí, me ha gustado tocarlo. Un tema que a mí también me impactó fue esa psicofonía que está por internet, tan solo unos cuantos minutitos, que es la psicofonía del infierno de Germán de Grumosa. ¿Qué opinión tienes tú de eso, Víctor? Pues hombre, sobre la psicofonía de don Germán de Grumosa poco se puede decir. Más que nada es posiblemente, ya sabemos, el mayor hallazgo psicofónico encontrado hasta ahora en este momento. Es larga, y ya no solo que sea larga la psicofonía, sino que es una psicofonía tan sumamente cruda. De hecho, que solo nosotros hemos podido emitir también el minuto y medio pues que don Germán en su día autorizó para que se emitiera. Yo desde luego sí me gustaría escuchar los otros 8 minutos y pico, por mucho que digan que son muy fuertes, pero desde luego sí, es una psicofonía que ya simplemente el hecho de verlo pues te llega incluso a revolver el estómago. De lo, en algunos momentos, y disculpe la palabra, nauseabunda que llega a ser, y agobiante. ¿Qué temas se le han quedado a Víctor Haas en el tintero en esta segunda temporada, Víctor? Pues muchos temas se quedan ahí. Siempre el misterio es lo que tiene, el misterio avanza. Pero sí, para la tercera temporada deberíamos intentar ir a la esencia de lo que es el misterio, tocar muchos temas. Además, yo sé también a nivel audiencia que han gustado de fantasmas en diferentes lugares. También recuerdo cuando hablamos de Waverly Hills o de otros lugares parecidos. Obviamente también pues traer nuestras investigaciones, las investigaciones de conexión entre dimensiones, que son realmente es trabajo nuestro, trabajo que nos cuesta hacer. Y además, sobre todo, tenemos todavía en el tintero una investigación del mes de noviembre de este pasado año, del pasado año 2018, en el que pasaron una serie de cosas que no nos habían pasado hasta ahora. Solo voy a decir eso, no voy a adelantar nada más. Pero vamos, es decir, que por primera vez en set uno de los que estaban en el grupo se vio fuertemente afectado. David, sí. Vale, es algo que no suele llegar a pasar. Vale, y nos enfrentamos pues a una energía posiblemente bastante demoníaca. Y con decir esta pista pues yo creo que ya hemos dicho bastante, pero ya la próxima temporada pues veremos cómo además las otras entidades que había en este lugar, en el Sanatorio de la Barranca, pues de algún modo sí intercedían para que nosotros nos fuéramos. O sea, nos querían proteger realmente de algún modo de las otras voces que había, que lo único que querían era nuestro mal y hacernos daño. Claro. La incorporación de José Manuel García Bautista, sin duda alguna, pues ha aportado muchísimo. ¿Cuál es el tema que más te ha impresionado, que más te ha gustado de los que hemos comentado con José Manuel, Víctor? Hombre, a mí el tema que más me gustó con él, el HUM, más que nada, porque también al venir yo mucho de la investigación de campo, tampoco es un tema que yo maneje a la perfección. Y desde luego me resultó una tarde interesantísima, una noche, perdón, interesantísima la que tuvimos con José Manuel. Sí. Al que quiero invitarle desde luego, por supuesto, puesto la temporada que es número 3 de Entre Dimensiones, ya que considero que también es parte ya de la familia de, sí, del programa, sí, sí, junto a Pili, junto a Loli, junto a todos los que componemos este programa. Y desde luego el Hum, como digo, porque normalmente pues los que venimos del mundo de la investigación de campo estamos más aferrados al tema de investigación, de sinfonías, etcétera, y de repente te encuentras ya con un tema que no tiene nada que ver con esto. En un principio, además yo lo reconozco, a mí en un principio, pues cuando estuvimos por vía interna hablando de realizar este tema, a mí no me llamaba la atención. Hasta que llegó este programa y dije, hombre, esto es interesante, que intentar abrir un poquito más para ver si podemos, para ver qué es esto y podemos explicar esto. Ya, si recordáis, sacamos infinitas teorías, sí, sobre qué era lo que producía este zumbido tan extraño. Y la verdad, yo creo que al final realmente tampoco terminamos de sacar una conclusión ni 100% acertada ni 100% desacertada. Sí. Porque como pasa como en muchos temas del misterio, estamos totalmente expectantes de lo que nos pueda pasar. De hecho, eso es lo que hace que el misterio sea tan interesante y tan bonito. Hemos también tocado aquí, antes de tu entrada en antena, el tema de esa historia negra, de esa historia oscura, de los asesinos. ¿Con cuál te quedarías tú, Víctor? Hombre, pues sin lugar a dudas yo me quedo con... Ahora, a ver si me sale la palabra con Ed. No me sale el nombre de asesino, el que descuartizaba a las víctimas. Me da rabia cuando no me acuerdo de un nombre. Pero vamos, no sé si sabréis de quién hablamos. El que descuartizaba... Ed Gein. Me salió el nombre Ed Gein. Sí. Sobre todo por la crueldad que tenía a la hora de descuartizar, desmembrar y hacer lo que hacía pues con sus víctimas. Sí. Porque desde luego no quiero pensar que un ser humano pues realmente pueda tener tanta maldad dentro de sí pues para llegar a esto. Pues lo sabemos, siempre ha habido asesinos, siempre ha habido gente pues que comete esta serie de hechos atroces, pero lo que desde luego está claro que bajo ningún concepto hasta ahora los que hemos visto ha llegado a tener esa crueldad, esa maldad, que además me recuerda a un programa de la primera temporada, como recordarás, Javier, el que hablamos sobre el mal, el origen del mal, si se hace o se nace. Desde luego, en el caso de Trin, indudablemente era que parecía el mal estaba con él ya desde el mismo momento de su nacimiento. Tuvo también una infancia bastante peculiar, el padre palizas y la madre esa represión religiosa, ¿no?, que hacía que, que este sujeto pues viese a la mujer como portadora del pecado. Bien, ¿qué novedades estás maquinando, estás preparando en tu laboratorio secreto para la próxima temporada, Víctor? Pues tú, como lo has dicho, Javier, es un secreto que lo dejaremos ahí de cara a la tercera temporada, más que nada porque siempre viene bien dejar a la audiencia con esas ganas de seguir escuchándonos. Pero sí, yo creo que habrá novedades, además novedades bastante buenas para el programa. También intentaremos, pues ya hemos hablado tanto, al menos me comprometo junto a Javier en hacerlo. Ya hemos tocado tanto el tema de demonología, etcétera, posesiones. Nos vamos a comprometer, Javier, yo creo, de cara a la audiencia, a traer un día un exorcista. Sí. Y que de verdad nos hable de cómo es un exorcismo y no lo que nosotros podamos decir o contar porque lo aprendamos, lo veamos en internet o lo busquemos en libros, sino realmente alguien que lo ha vivido en carne y hueso, que es su trabajo realmente, o sea, que se dedica a ello, a sacar entidades negativas, demonios de personas normales como podemos ser cualquiera de nosotros. El demonio ha estado muy presente en esta temporada en Entre Dimensiones, ¿eh? Ha estado muy, muy presente, no solo de la mano de José Manuel García Utrera, sino también de la mano de un especialista que yo considero como tal, uh-huh. y que de hecho lo es, que él, que es Misael Cerrajero. Es, uh-huh. es tremendo la presencia del demonio Entre Dimensiones. Pero ahí me quedo, Javier, con una cosa que dijo además el padre Amorte en su día, uh-huh. antiguo exorcista oficial del Vaticano, que había sí. fallecido hace 2 años, uh-huh. que decía que lo primero que tenemos que hacer era conocer realmente bien quién es el demonio. Porque una vez le conocemos, ya de algún modo sabremos enfrentarnos de algún modo a él. Porque por que haya mucha gente, como hemos dicho, que diga que el demonio no existe, que el demonio no está ahí, es una entidad que está presente. Como he dicho antes, en una investigación nuestra de FED estuvo muy presente a finales del año pasado, e incluso algunas cosas personales que han, eso es una opinión mía, ¿vale? A algunas cosas personales pues que han ido pasando a ciertos miembros de Conexión Entre Dimensiones, yo creo que van muy ligadas y muy relacionadas con lo que pasó aquella noche. Es interesante lo que dices, Víctor, es muy interesante. Esto me recuerda también a estas películas que también las tocamos aquí, las películas malditas. Sí, las películas malditas también, que parece que Hollywood simplemente lo único que se dedica a hacer es películas de ficción. Y en gran parte de los casos, pues sí, no dejan de ser ficción, pero a raíz de ciertas películas, además, volvemos a tocar la figura del demonio, parece como que al maligno no le gusta que se hable de él. Pues si vemos la mayoría de las películas malditas de las que hemos hablado, sea El Exorcista, sea Poltergeist, etcétera, etcétera, etcétera, La Semilla del Diablo, van muy, muy, muy, muy relacionadas con él. Y justo pues a las personas que las han estado tocando, las han estado invitando, pues son personas que han terminado teniendo problemas graves, incluso como hablamos, casos de muerte. Sí, efectivamente, eso lo hemos estado comentando aquí, auxilio, el mayor logro del diablo es hacer pensar al mundo que no existe, ¿verdad? Eso es. Además, gran palabra también del padre Amor, o sea, has recargado una de sus grandes palabras, a él y a mí nos gusta mucho citarlo y tal, hemos leído ambos mucho sobre, vamos, libros escritos por él, y como digo, en el fondo tú tienes que conocer, o sea, esto ya es lo mismo como en una estrategia militar, tú tienes que conocer a tu enemigo. Si tú no conoces a tu enemigo, pues muy posiblemente el enemigo te pase a modo de ciclón por encima y no sepas ni por dónde salir. El arte de la guerra de Sun Tzu, sí señor, conoce a tu enemigo. Cierto es. Como si fuera tu hermano. Así es. Víctor, pues no te robamos mucho más tiempo. Muchísimas gracias, compañero, por habernos dedicado estos minutos. Y nada, te emplazamos aquí, por supuesto, en Entre Dimensiones para que lo sigas dirigiendo. Para que sigas dirigiendo lo que es el programa con la mismísima, con el gran amor que sientes hacia estos temas. Muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, también un abrazo a todos nuestros oyentes y compañeros de FED que no han podido estar hoy con nosotros, y que los problemas, pues vamos, que tenemos unos y otros, terminen sobre todo solucionados. Muy bien, Víctor, pues hasta la próxima temporada, compañero, un abrazo. Hasta la próxima temporada, compañeros, un fuerte abrazo. Bueno, pues vamos a seguir aquí. El diablo. El diablo ha estado muy presente en esta temporada. Como siempre. Ha estado sobrevolando, lo hemos traído aquí para darlo a conocer. ¿Y quién es el diablo, Ausi? ¿El diablo? Sí. Pues parece ser que es un hijo de Dios. Sí, parece ser que tiene la compañera el micro... Pues yo no lo he tocado. El micro cerrado. Ahora sí, a ver. Dime. Ahora. Ahora sí. Pues no lo había tocado yo. Era un doble contacto del chip neurotransmisor de la mesa de mezcla. ¿No será una bromita del diablo? Ah, Puede ser. Loli se ríe por no llorar. Pero bueno, el diablo, Auxi, ¿quién es o qué es el diablo? ¿Cómo lo concibe una persona sensible como tú? Bueno, pues yo lo concibo con un ser que fue bueno, un ser que era un hijo de Dios, igual que somos cualquiera, pero un poco más elevado, porque según la leyenda era el primero, su ojito derecho, su sucesor en este caso. Lo que pasa que ahí entró, digamos, un poco de humano, ¿no? Ahí yo creo que este ser tan por eso yo creo mucho en otros planetas, este ser tan espiritual, tan bueno, tan inteligente, tan sabio, tan todo, tuvo mucho de humano, quizás más que hasta Jesucristo, porque quiso quitarle el puesto al Padre. Ese fue su error. Hay que ver que eso se da en todos los imperios, en el Imperio Romano, en muchísimos imperios, de ambicionar el trono del Padre, ¿no? Fíjate, sí. es algo que se repite a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, ese deseo de querer suceder al Padre antes de tiempo, ¿no? Sí, es un rasgo humano, no se puede negar, efectivamente. Entonces, a raíz de ahí, pues se convirtió más humano que Jesucristo, que se convirtió en humano físicamente para luego evolucionar su ser y esperar su sitio cuando le corresponda. Y este, pues, ha cogido otro sitio, otro lugar. Sin embargo, Jesús fue muchísimo más humano y no se dejó seducir por esa humanidad y desarrolló su espiritualidad según nos habla la Biblia. Sí, sí. Bueno, yo según mis guías, según mis conexiones, que no son muchas, siguen siendo lo mismo que la Biblia, no estamos muy equivocados, o por lo menos a mí me lo han ocultado el seguimiento que pueda tener si se ha desviado. Yo sigo, mi información es esa, que sigue siendo más o menos lo que está previsto. Otro tema que estuvimos viendo a través de la festividad irlandesa, que luego se traslada a los Estados Unidos, de Halloween, que la hemos copiado como tantas otras cosas. Aquí es el Día de Todos los Santos, es una festividad totalmente distinta, que no tiene nada que ver. Nada que ver, es un recuerdo a nuestras personas queridas que ya han partido, pero es un recuerdo positivo. La historia de Halloween es una historia que se basa en cosas que no tienen nada que ver con lo que pasó aquí, las brujas de Salem, etcétera. ¿Qué es una bruja? ¿Y las brujas existen? Las brujas existen. Igual que existen todas las energías que ya conocemos, hemos tratado, y las que nos engañan. Entonces las brujas existen, son seres que hacen el bien a su manera. Si tú le preguntas a una que cree en nuestro amigo, pues ella le dice padre, las brujas son las hijas, digamos que serían en este caso pues las santas, según el lado contrario, ¿no? Las enviadas, y son personas que algunas veces nacen incluso buenas, ¿vale? Que usan sus energías para hacer el bien, pero hay un momento dado que le atrae más la otra parte porque han nacido en la luna negra o porque han nacido con el destino de servir al maligno, y llega un momento pues que cambia, ya sea por egoísmo, por esa parte humana que desea destruir lo que ella no puede tener. Entonces yo en un principio quiero creer que todos nacemos buenos, con las semillas dentro, pero más propensos para coger hacia un lado o hacia otro. Luego nos van enseñando a lo largo del camino nuestros padres, nuestros seres queridos, nuestras creencias, nuestra religión o las que en ese momento estén en ese lugar. Y luego tienes que tener en ese filo del sable, de la cuchilla de afeitar, es muy difícil mantenerse en ese filo. Y es más fácil caer para el lado de los bienes, de tener mucha abundancia de todo. A mí me decía mi sobrina, no tiene nada que ver, tita, no me voy a hartar en la vida de huevos kinder, no me voy a hartar en la vida, perdón por la marca, de esta clase de chocolates. Uh-huh. Pues las tuve 3 años en mi casa y al final se hartó, estaba deseando que esta marca inventara otra cosa para dedicarse a ella, ¿no? Mi marido me dice igual, no me voy a hartar de arroz en la vida. Digo, cállate que te voy a cansar, que yo la variedad de arroz me la invento, además de las que hay, me la invento. Entonces, ¿tú te cansas de lo bueno? Sí. Entonces, cuando te cansas de tener tantas cosas más buenas, lo mismo ya te vuelve hasta más mala, ¿me entiendes? Entonces, si las brujas se convierten en brujas malas para tener cosas, se cansa de tener esas cosas y esa vida, y joroba a las que es feliz, a lo mejor con menos, cierto modo, uh-huh. Yo las comprendo, porque a mí me atrae mucho. A mí me atrae mucho, por ejemplo, no tener un Mercedes, ni un barco, ni un avión, ¿no? Pero sí tener, por ejemplo, cosas, ahora mismo no te sabría decir qué, por ejemplo, no te puedo decir un chalet porque no me gusta, pero sí un terreno muy bonito, con un césped precioso, estas figuras que hay. El césped tienes que cortarlo, ¿eh? De seto, ¿eh? Pero para eso soy mala, para obligar a alguien a que lo haga. Bueno, será pagándole. No. En esa vida de las brujas, ¿no? Ah, bien. No, pensé que te referías a otra cosa. Bueno, vamos a ir cerrando, sí. Y vamos a cerrar con el primer programa que abrió la temporada. Qué bonito. De Entre Dimensiones. Ay. Vamos a cerrar, vamos a finalizar por el principio. Venga. Y el principio fue, aunque ya la temporada anterior estuvimos viendo esos canales, esas puertas que hay para tener contacto con otros sistemas, otras dimensiones, otras energías, vimos el tema de la Ouija. Uh-huh. El primer programa, que fue el día 4 de octubre del 2018, fue cuando se grabó, aquí estuvimos viendo el tema de Vallecas, un tema que fue uno de los poquitos investigados por la policía de fenómenos paranormales en un domicilio particular de la zona de Vallecas de Madrid, donde a raíz del fallecimiento de uno de sus miembros, de la hija mayor, Estefanía, practicando Ouija, pues se desarrollan una serie de acontecimientos que al cabo de los años los hermanos de esta chica comentaron que era algo inventado, pero en el informe de la policía realmente no se ve así. Se ven fenómenos que no saben explicar, portazos en las puertas sin haber nadie cerca, estando todos los miembros en un único lugar, muebles que se caen violentamente además, y toda una serie de fenomenología que va apareciendo una vez que Estefanía practica la Ouija para contactar con su novio, que fallece anteriormente en un accidente de motocicleta, y Estefanía fallece también, y después de eso es cuando se empiezan a producir esos fenómenos. Realmente, Auxi, la Ouija puede ser una puerta de entrada a otros sistemas que mejor es no entrar. Sí, es un instrumento más, además el más, digamos, es más facilón, es más simple y el más problemático, precisamente porque no tiene esa serie de protectores y es tan fácil de hacer que empiezan a hacerlo sin protegerse ni saber ni nada. Precisamente por eso es uno de los, digamos, más problemáticos, más malignos. Y fíjate que esto en el siglo XIX se vendía, al principio del siglo XX, se vendía como si fuera un juego. Pero ten en cuenta, o sea, fíjate que se vendía como un juego en el siglo XIX, principios del siglo XX, como un juego. Se vendía el tablero, niños podían practicarlo, inclusive, fíjate. Pero si no hace falta, yo en el colegio estudiando la EGB, no sé si estaba en séptimo o por ahí, o en octavo, las niñas con NAE lo hacían allí y pintaban con un... un vasito de esto de plástico, de bebé, de yogur, de cualquier cosa, un chinito con una tiza ponían sí o el no, y el vaso y el chinito. Uh-huh. Yo he estado con el dedo puesto y en un momento dado es como, no, esto no lo debes tú de tocar, no lo debes de hacer, ¿vale? Como que no se movía el vaso. Y yo digo, bah, estos son tonterías, y las dejé. Hoy mismo he estado en el jueves y vi una cosa como una agujula. Fui a tocarla y algo me congeló, me rechazó para atrás. Y vi unas cuantas de letritas allí. ¿Qué te piensas que era? Creo que era un juego de esos. De Ouija. Me quedé congelada. ¿Por qué? Veía sí, el no, el... Digo, ostras. Y fue curioso porque iba buscando cosas de hierro, cosas curiosas, y fui a tocarlo y me congelé. Es que, de hecho, tengo un protector que no me deja que meta la pata en muchas ocasiones. Y hoy estaba a punto de meterla. Bueno, pues vamos a ir finalizando y... Ahora yo voy a desvelar un secreto de Entre Dimensiones. Y es que aquí hemos tenido también fenómenos paranormales. Claro. Aquí ha habido magia. ¿Verdad? Y no me refiero a la magia de la radio, que también la hay, sino a una brujita buena. ¡Oh, qué bueno! Que muchas veces ha conseguido que esto funcione cuando fallan las tecnologías. Y esa brujita buena, esa gran persona, esa realizadora de lujo que tenemos aquí, pues es Loli Guerra Mateos, María Dolores Guerra Mateos. Bueno, es una profesional como un pino, vamos. Le quiero dar las gracias hoy porque... Como una cátedra. Cuando fallan, nosotros nunca estamos desangelados, porque cuando fallan las nuevas tecnologías, sabemos que Loli está detrás. Que con su magia, sí. Yo no sé cómo lo hace, con su magia consigue que funcione todo. Es increíble. Tiene una explicación y es que soy muy cabezona. Perseverante. Es que hasta que no lo consigo no dejo y claro. Hago todo lo que haga falta, lo que tengan que hacer para que al final sale funcionando, ¿es verdad? Sí. Sí, cuando ya no hay esperanza, al final sale funcionando. Eso es magia. Y de todo el equipo de Entre Dimensiones te queremos dar las gracias por la labor tan profesional, tan limpia, tan directa, tan perseverante que has tenido, porque gracias a ti muchos programas han podido realizarse. Bueno, pues yo te agradezco esas palabras, me vas a sacar los colores, pero bueno, yo creo que lo menos que puedo hacer, ¿no? Mi función es esa y tengo que procurar que salga lo mejor posible, aunque no siempre sea fácil. Yo creo que Loli tiene lo que no puede ser, y me da igual que sea imposible, yo lo hago. Más o menos, sí. Yo creo que tiene el don de la electrónica. Sí, supongo que después de tanto tiempo he tenido que lidiar mucho con ella y al final acabas aprendiendo truquillos y sobre todo eso, el investigar. El no darme por vencida y si no funciona de una forma, pues buscar otra, ¿no?, alternativa, y así al final acaba solucionándose. Pues Loli Guerra, la voz de la radio, muchísimas gracias, compañera, y hasta la próxima temporada. Gracias a vosotros y que paséis un feliz verano. Feliz verano. Por supuesto. Y a toda la audiencia. Hasta la próxima temporada. Hasta la próxima.